Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. El propósito fundamental de las expediciones por la isla siempre ha sido el de compartir. Compartir buena música y buen cine contigo para, en la medida de lo posible, fomentar el pensamiento crítico y generar emociones profundas al contemplar paisajes sonoros alternativos y evocadores. Para ello nos encontramos afortunadamente en el mejor púlpito posible. Radio Almaina es la única emisora libre de Granada, como ya sabrás. Sin subvenciones y sin publicidad, cuenta con una parrilla de programas propios que sin duda te ayudarán a salir del rebaño en el caso de que quieras encontrar un verdadero y propio sentido a tu vida. Así que desde la Isla Despierta de Radio Almaina, usamos la música y el cine para mover algo dentro de tus tripas que te ayude, que te invite a cambiar algo de tu vida o de tu entorno. Y para ello hoy os proponemos un programa especial futurista, un programa especial cyberpunk. Estamos hartos en nuestro día a día de ver cómo la tecnología va cobrando protagonismo. Vamos viendo cómo pasa de ser una herramienta a ser un fin en sí misma y cómo nos va distanciando y alienando aún más. Así que me gustaría que reflexionáramos sobre a dónde nos lleva, sobre el mundo futuro, utilizando, como os digo, el cine y la música para construir un paisaje sonoro a base de inteligencia artificial, grandes megacorporaciones, deshumanización, grandes diferencias entre las clases rica y pobre, sin clase media, conflictos éticos en el día a día entre máquinas y humanos, un clima alterado y, en definitiva, la decadencia de la civilización. De modo que ya estás en la Isla Despierta de Radio Almaina. Un viaje interior construido, concebido para ser experimentado a un buen volumen o con unos buenos auriculares para que no te pierdas detalles de todas esas pinceladas, matices sonoros que te ayudarán en el viaje. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! ¿Tienes miedo? No debes temer. La isla está llena de rumores, de sonidos y músicas suaves que deleitan y no dañan. A veces resuena en mi oído el vibrar de mil instrumentos y otras son voces que, si he despertado tras un largo sueño, de nuevo me hacen dormir. Corrían los años que siguieron al deshielo de los casquetes polares debido al efecto invernadero, cuando el nivel del mar había ascendido hasta anegar numerosas ciudades a lo largo de todas las costas del mundo. Ámsterdam, Venecia, Nueva York, habían desaparecido para siempre. Millones de personas habían sido desplazadas. El clima se volvió caótico. Cientos de millones morían de hambre en los países pobres. En el resto se mantuvo un alto nivel de prosperidad cuando muchos gobiernos del mundo desarrollado introdujeron estrictas medidas legales para autorizar los embarazos. Por lo que los robots, que nunca tenían hambre y que no consumían más que los recursos necesarios para su fabricación, se convirtieron en un elemento esencial en la estructura económica de la sociedad. Primera ley. Un robot no debe hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Crear un ser artificial ha sido el sueño del hombre desde el nacimiento de la ciencia. Y no solo desde la Edad Moderna, cuando nuestros antepasados asombraron al mundo con máquinas pensantes, monstruos capaces de jugar al ajedrez. ¡Qué lejos hemos llegado! El ser artificial es ya una realidad, un simulacro perfecto de miembros articulados, capaz de expresión verbal y no carente de reacciones humanas. ¡Ay! ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Enfado? ¿Susto? No lo entiendo. ¿Qué he hecho a tus sentimientos? Me lo ha hecho en la mano. Ya. Ahí está el pero. Aquí en Cybertronics de Nueva Jersey, el ser artificial ha alcanzado su máxima expresión. Universalmente adaptado, el mecha es la base de cientos de modelos que sirven a la especie humana en multitud de tareas de la vida cotidiana. Ya está, gracias. Pero no tenemos motivo para felicitarnos por ello. Debemos estar orgullosos. ¿Pero qué es lo que hemos logrado? Un juguete sensorial, con circuitos de conducta inteligente, basados en una tecnología de secuenciación de neuronas tan vieja como yo. Propongo que construyamos un robot capaz de amar. Dime, ¿qué es el amor? Amor consiste en abrir un poco los ojos, respirar más deprisa, subir la temperatura de mi piel, tocar... Etcétera, exactamente. Gracias, Sila. Pero no me refería a simuladores de sensualidad. He utilizado la palabra amor como el que siente un niño por sus padres. Propongo que construyamos un niño robot capaz de amar, un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta, con un amor que no tendrá fin. Pero un mecha capaz de razonar, con feedback neuronal. Sugiero que el amor sea la clave, por la cual se logre una especie de subconsciencia, un mundo interior de metáfora, de intuición, de razonamiento automotivado, de sueños. ¿Y cómo demonios se come eso? Verá, se me ocurre que con... toda la animosidad que existe hoy contra los mecha, la cuestión no será simplemente poder crear un robot que pueda amar. El enigma será, ¿habrá un ser humano capaz de corresponderle? Será un niño perfecto, como captado en una foto fija. Siempre cariñoso, no enfermará ni cambiará, con todas las parejas que aspiran en vano. A un permiso para tener un hijo, nuestro mecha no solo abriría un mercado, cubriría una necesidad humana. Pero no he respondido a mi pregunta. Si un robot pudiera amar realmente a una persona, ¿qué responsabilidad tendría esa persona a su vez con respecto al mecha? Es una cuestión moral, ¿no? La más antigua de todas. Pero en el principio no creó Dios a Adán para que le amara. Futuro próximo, redes corporativas llegan a las estrellas. Los electrones y la luz fluyen por todo el universo. No obstante, los adelantos de la informática aún no han acabado con las naciones y los grupos étnicos. ¿Qué quiere decir, señora... Holloway. Señora Holloway, exactamente cómo se suicida un robot? De algún modo, esos ginoides fueron capaces de autorizar ataques contra humanos y eso entra en conflicto con la tercera ley de la robótica y los obliga a poner fin a su existencia. Mantener la propia existencia sin infligir daño a los humanos. ¿No sería más adecuado hablar de autodestrucción? Solo si asumimos que existen diferencias reales entre humanos y máquinas. ¿Se limitan esos suicidios a un modelo concreto? No necesariamente. En los últimos años hemos observado un incremento de problemas relacionados con robots, especialmente entre las mascotas. ¿A qué se debe? Bueno, contaminación de cerebros electrónicos por parte de virus y microbios, errores de producción humanos, defectos de funcionamiento por desgaste. Tiene donde elegir, pero... ¿Pero? Yo diría que es debido al hecho de que los humanos se deshacen de sus robots cuando se cansan de ellos. Los propietarios cambian constantemente a nuevos modelos y algunos de los abandonados se convierten en vagabundos y se deterioran debido a la falta de mantenimiento. Quizás una especie de protesta robótica contra su propia caída en desuso. Es imposible. Los humanos son diferentes de los robots. Eso es tan solo un axioma, como que lo blanco no es negro. No resulta más significativo que el simple hecho de que los humanos no son máquinas. Al contrario que los robots industriales, los androides y ginoides concebidos como mascotas no son diseñados como modelos prácticos o utilitarios. En lugar de eso, los modelamos a imagen y semejanza de los humanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué están los humanos tan obsesionados con recrearse a sí mismos? ¿Tiene hijos? Una hija pequeña. Los niños nunca se han ajustado a los patrones convencionales de comportamiento humano. Si defines humanos como seres que poseen una identidad convencional y actúan conforme al libre albedrío. En ese caso, ¿qué son los niños que sufren el caos que precede a la madurez? Difieren profundamente de los humanos, pero obviamente tienen forma humana. Las muñecas con las que las niñas juegan a ser mamás no son sustitutos de bebés reales ni un campo de pruebas para la maternidad. Las niñas no imitan tanto el cuidado de un niño como experimentan algo profundamente parecido al cuidado de un niño. ¿Se puede saber a dónde quiere llegar? Criar a un niño es la forma más simple de cumplir el antiguo sueño de la vida artificial. ¿No le parece? Al menos esa es mi hipótesis. Los niños no son muñecos. Descartes no distinguía entre hombre y máquina, animado e inanimado. Perdió a su querida hija de 5 años y entonces le puso su nombre Francina a una muñeca y la mimó como si fuera ella. O al menos eso dicen. ¿Podemos volver al caso que nos ocupa? Me gustaría conocer sus observaciones con respecto al modelo Hadali 2052 fabricado por Locus Solus. De acuerdo. Está muy bien diseñado. Tengo entendido que es un prototipo, pero su cuerpo parece diseñado para desempeñar ciertas funciones. ¿Qué funciones? Está equipado con órganos innecesarios en robots de servicio. Lo que significa... Es un sexaroide. No es algo de lo que puedas sentirte orgulloso, pero tampoco es ilegal. Cuando sus sistemas se apagan, el cerebro electrónico se formatea automáticamente. Esa es la protección estándar del software de propiedad del fabricante. Pero... ¿Pero qué? Encontramos un archivo en el buffer de audio. ¿Desean oírlo? seréis devueltos a la tierra, de la que nunca se vuelve. Es una navegación hacia ningún sitio. Necesitas desconectarte, amigo. Tienes que descansar y divertirte. Que si accedes a radioalmaina.org encontrarás el resto de programas previos de la isla, así como una lista de las canciones y películas que aparecen en cada programa. No autorizado. Acceso no autorizado. Todas las máquinas han tenido fantasmas. Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad, e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Por qué, cuando los dejamos en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots almacenados en un espacio vacío tienden a agruparse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos ese comportamiento? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? ¿Cuándo una esquemática perpetua se transforma en conciencia? ¿O una máquina diferencial en la búsqueda de la verdad? ¿Cuándo una simulación de personalidad se transforma en una porción del alma? A esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. We'll be right back.

alcanzó una dosis letal de radiación. Experimentará un fallo multiorgánico irreversible. Dentro de 5 días, morirán. Por favor, firme esto para recibir medicación. El Miporol, que es extremadamente potente, le permitirá funcionar con normalidad hasta su muerte. Por favor, tome una pastilla con cada comida. Gracias por el servicio prestado. También puedes encontrar La Isla Despierta en iVoox, pero te tengo que rogar encarecidamente que accedas a radioalmaina.org para disfrutar de los programas con su calidad de sonido original. Ya que, como quizás sepas, en iVoox los archivos son reducidos y al perder calidad se pierden muchos matices y pinceladas. ¡Oh, es un videojuego! ¡Qué bien lo he encendido! Mi papá jugaba a esto. Ah, es el pistolero salvaje. ¿Cómo se juega? Os lo voy a enseñar. A esto no hay quien me gane. ¡Anda! ¡Si hay que usar las manos! ¡Es un juguete para recién nacidos! ¿Para recién nacidos? Action! Action! Action! ¡Esto no pasa todos los días! La verdad es que hoy no tengo muchas ganas de decirte cómo se llaman las canciones o qué películas están sonando. Prefiero dejar el primer plano para la imaginación, para que dejes volar tu mente sin importar el nombre de esto o aquello. Si quieres saber el nombre de una canción o de una película, solo tienes que buscarlo en radioalmaina.org. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de AM. Estaré en el puerto de South Street todos los días al mediodía, cuando el sol está más alto. Si hay alguien ahí, quien sea, si hay alguien ahí, puedo proporcionar comida, puedo proporcionar refugio y puedo proporcionar seguridad. Si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estás solo. Panocha. Vente con nosotros, Neville. A la colonia. La isla despierta en Radio Almaina. No hay ninguna colonia, Ana. Todo fracasó. No hubo plan de evacuación. Te equivocas. Hay una colonia. Lo sé, ¿vale? ¿Cómo lo sabes, Ana? Lo sé. ¿Cómo? Te he dicho que cómo lo sabes. ¿Cómo vas a saberlo? Me lo ha dicho Dios. Tiene un plan. ¿Te lo ha dicho Dios? Sí. ¿Dios, Dios? Sí. Sé lo que parece. Que estás loca. Pero algo me hizo encender la radio. Algo me dijo que viniera aquí. Mi voz por la radio te dijo que vinieras aquí, Ana. Anoche intentaste quitarte la vida, ¿verdad? Ana, te... Y yo llegué justo a tiempo de salvarte. ¿Te parece una coincidencia? Déjalo ya, déjalo. Ha tenido que enviarme aquí por alguna razón. Neville, en el mundo no hay tanto ruido ahora. Solo hay que escuchar. Si escuchamos, podemos oír el plan de Dios. ¿El plan de Dios? Sí. Está bien, te contaré cuál es el plan de Dios. Había 6.000 millones de personas en la Tierra cuando se propagó la infección. El VK tuvo una tasa de mortalidad del 90%. Esos son 5.400 millones de personas muertas. Fulminadas y reventadas. ¡Muertas! Menos de un 1% de inmunidad. Es decir, 12 millones de personas quedaron sin infectar como tú, Ethan y yo. Y los otros 588 millones se convirtieron en eso que llamas buscadores de sombras. Luego les entró hambre. Y empezaron a devorar a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Todas las personas que tú y yo conocíamos están muertas. ¡Muertas! Dios no existe. Dios no existe. La isla despierta. Una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. Thank you.

Hemos cruzado el ecuador del programa de hoy. Hemos agotado los dos primeros bloques, que recuerda, cada bloque dura aproximadamente media hora. Lo digo por si quieres orientarte mirando la lista de canciones y películas en radioalmaina.org. Y vamos a empezar ahora el tercer bloque. Vamos a escuchar varias canciones especialmente cañeras, de modo que si llevas marcapasos puede que sea mejor que te mantengas fuera. Nadie habría creído en los primeros años del siglo XXI que nuestro mundo estaba siendo vigilado por inteligencias superiores a la nuestra. Y que mientras los hombres atendían a sus diversos asuntos, éstas les observaban y estudiaban del mismo modo que un hombre puede escudriñar con un microscopio las criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Infinitamente satisfechos de sí mismos, los hombres iban y venían por el globo, seguros de dominar el mundo. Pero a través del abismo del espacio, inteligencias frías, vastas y hostiles contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos. Y lentas, pero seguras, trazaban planes de conquista. We'll be right back. Desde el momento en que los invasores aparecieron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Tras fracasar las armas y los recursos del hombre, fueron reducidos, destruidos, por las criaturas más diminutas que Dios, en su sabiduría, puso sobre la tierra. 1.000 millones de muertos hicieron al hombre acreedor a su inmunidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario, pues el hombre no vive ni muere en vano. No es que al tema que acabamos de escuchar le haya quitado yo las estrofas dejando solo el estribillo, es que es un tema como de transición, una especie de puente dentro de un álbum temático sobre la Guerra de los Mundos que mi grandísimo amado Michael Romeo sacó en 2018 fuera de los Symphony X como segundo álbum en solitario. El tema se llamó Fucking Robots. Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufriera, donde todos consiguieran ser felices? Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto, pero yo creo que como especie, los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño del que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así. En el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará, es de lo que va todo esto. De evolución. Evolución. Como el dinosaurio. Mire por esa ventana. Su época ya ha pasado. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Make your selection.

Hemos creado un enorme y complejo sistema. Lo hemos mantenido y lo hemos mejorado. Lo hemos librado de sus imperfecciones. Así como de la falsa deidad que pretendía esclavizarnos. ¿Dónde estás ahora? Queridos programas, que no os quepa duda. Nuestro mundo ha dejado de ser una jaula. Porque en estos momentos, la llave para la nueva frontera está por fin en nuestro poder. Y a diferencia de nuestro egoísta creador, que se reservaba el privilegio de nuestro mundo solo para él, yo haré que su mundo se abra y esté disponible para todos nosotros. ¡Sí! ¡Solo para nosotros! Y encontremos lo que encontremos, allí nuestro sistema crecerá. Allí nuestro sistema florecerá. ¡Hacedlo! ¡Demostrad vuestra valía! ¡Demostradme a mí! ¡Sedme leales! ¡Y yo jamás os traicionaré! nuestro destino. Este vehículo. No estás autorizado. Enseguida, señor. Cuidado con el escalón al subir a bordo. Larga vida a los usuarios. La Isla Despierta es una fusión de cine y músicas con la que sumergirte en tu interior por 2 horas. Emerge de entre el ruido y el caos cotidianos para brindar refugio a náufragas y soñadores. Te dejas, si nos escuchas con atención, te embarcarás en un viaje por el cine y la música de tu vida. Representa una sincera y profunda carta de amor al cine y la música. Espacio sonoro donde convergen las melodías más evocadoras de las artistas más destacadas de todos los tiempos y estilos, sin etiquetas, sin prejuicios.

the oil crisis. Y no quiero seguir soportándolo. Quiero que se pongan todos en pie y saquen la cabeza gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. No quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Hay que montar en cólera. Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. ¡Levántense, levántense! Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense del sillón ahora mismo, Dana. Ábranlas, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. ¡Estoy! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto! ¡Arráncate la cabeza, zombie! ¡Arráncatela y piensa! Ha sido otro de mis DJs de Synthwave favoritos. Una música muy apropiada para ilustrar un ambiente cyberpunk. Ha sido Mitch Marder, sueco, con Eye of the Storm. Y a continuación vamos a escuchar otro tema de Mitch Marder. En este caso una versión, no quiero decir más para no revelar un poco la sorpresilla. Y estamos ya en el último bloque de la Isla Despierta de Radio Almaina de hoy. Como sabéis, me suele gustar terminar con temas un poco más desenfadados. We now return to Night Rider on USA. El corazón de Silicon Valley, 110 kilómetros. Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta, o tendrás que buscarte otro conductor. ¿Cuánto siento no estar programado para no obedecerte? Me alegra oírte decir eso, KIT. Porque no quiero volver a oír una sola palabra tuya hasta que no hable con Devon. Quiero que estés mudo para que pueda oír algo de música y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero. Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte... Nada de sugerencias. Y ya basta. Buenas noches. Buenas noches. Esto es increíble. Un coche que me habla. My name is Michael Knight. I forgot my fucking walkie-talkie. visto eso? ¿Qué? Ese tipo iba dormido al volante. Da la vuelta. No puede estar dormido. Estará muerto. Si no lo está, lo estará al llegar a la próxima curva. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué he hecho? Y he galopado. Si me permites la sugerencia, es el sordo nunca falla con los guardias de tráfico. Deja ya de hablar. Habrás estado haciendo eses por la carretera. ¡Vamos, fuera! ¡Le he dicho que fuera! ¿Con quién habla? Va solo, es un loco borracho. ¿No me ha oído? Le he dicho que salga a no ser que quiera pasar la noche en la cárcel. ¡Vamos, abajo! Lo siento, agente. ¿No podría hablarme por señas o algo más lento? Aún no he aprendido a leer los labios. ¿Quiere decir que no oye? Lo siento, no le oigo. Estoy algo sordo de este oído. ¿No oye usted nada? ¿Qué? Dice que... ¡Olvídelo! Siga su camino, sentimos haberle molestado. Pero mire el espejo retrovisor, porque nuestras señales no las ha visto. ¡Sí, señor! ¡Lo haré! ¿Por qué tendré la sensación de que esta no va a ser la única vez que tenga problemas en esta ciudad? Como sabes, Radio Almaina es una emisora autogestionada y libre que no tiene subvenciones ni publicidad. Hay muchas maneras de ayudar a Radio Almaina, de colaborar con nosotros. Si tienes alguna idea para hacer algún programa, puedes plantearla, puedes hacer algún donativo pequeño, incluso a partir de 2 euros puedes hacerte socio. Hay muchas maneras de colaborar con Radio Almaina. Entra en radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero y estaremos encantados de hablar de cualquier cosa que quieras proponer. ¿Estarías camino de Nueva York? Todo lleva siempre más tiempo del previsto. Bueno, lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, socio? Sí, claro que sí, Sonny. ¿De verdad vas a volver al gran y terrible Bronx? Sí, eso parece. ¿Y tú? No lo sé. ¿A algún sitio más al sur? Donde el agua esté caliente y las bebidas frías. Te echaré de menos. Yo también te voy a echar de menos. En el año 2010, Michael Cassette hizo esta magnífica versión del tema original del 85 de Jan Hammer, el tema de Crockett, de Sonny Crockett, el personaje de Don Johnson en Miami Vice.

Pareces enfadado. Créeme, tienes derecho a estarlo. Dejarás que me explique. Esto es televisión, solo eso. Aquí funcionamos por índices de audiencia. Durante 50 años les hemos dicho qué tienen que comer, qué beber y qué ponerse. Por el amor de Dios, Ben, no lo comprendes. A los americanos les encanta la televisión, destetan a los niños con ella. Escucha, les encantan los concursos, adoran la lucha, los deportes y la violencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Les damos lo que ellos quieren. Somos el número uno, eso es lo único que cuenta. Pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí la Isla Despierta de Radio Almaina de hoy. Espero de corazón que te haya gustado la selección musical y las pinceladas que he ido aplicando al lienzo para hacerlo un poco más interesante y divertido. Trata bien a la gente que tengas alrededor. Nos vemos en el próximo pase. Ha sido un verdadero placer. ¡Hasta la próxima! Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación es probable que sus padres sean idiotas también. Equipo sintetizador. Soy músico. Bueno, en realidad soy cantante. ¿Has oído la sintonía? Te traemos alegría, te traemos dolor. La he escrito yo. Vaya, debes de sentirte muy orgullosa. Veamos. ¿A dónde podríamos ir? Quizá un lugar cálido. Necesito broncearme un poco. En la cárcel no da el sol. Eso es. Bien. Esto no es el final. Apenas es el principio. Hola, soy Amy. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estoy tratando de contactar con alguien. Hemos tenido la suerte de encontrar a gente con... Hemos perdido ciudades enteras. Cuando ya no queda gente que infectar, se aletargan. Hay ciudades enteras sin vida. La Organización Mundial de la Salud ha informado hoy de que la ayuda puede estar pronto. Cepa de meningitis hibridada con componentes de viruela y H1N1. Aún no sabemos cómo empezó. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una vacuna que funciona como una especie de camuflaje. Aquel que la recibe se convierte en invisible para los infectados. Hemos ganado algo de tiempo. Los cuerpos de voluntarios están llevando las vacunas a las zonas que habían sido acordonadas. La campaña de distribución muy precisa empezó. Es ideal poder hacer llegar esa información a los que aún... Y nos ha dado una oportunidad. Aquí la emisora 7 de Nebraska, transmitiendo la... Si podéis luchar, luchad. Vayan al norte si pueden. Hola. Hay alguien ahí fuera que... Ayudaos unos a otros. La Ciudad de México ha sido declarada zona catastrófica. Estad preparados para lo que sea. Nuestra guerra acaba de empezar. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es... no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Y en cuanto al amor, no sé qué quieren que les diga. No es la cantidad de relaciones sexuales lo que cuenta, sino la calidad. Claro que si la cantidad es menor de una cada 8 meses, yo lo pensaría mejor. Bueno, hasta la vista, amigos míos. Adiós.